de Rafael del Águila aquí, pues. Después de Rafael del Águila tiene. Lo dejamos un punto suspensivo, ¿no? Sí, más vale. ¿Tú recuerdas algún consejo que le diera a Rafael alguna vez? ¿O alguna cosa que a ti te sirviera de impacto, digo, de estímulo para tu profesión? Sí, recuerdo una frase de él que me está quedado grabada, que me dijo, con el tema este de Jerez, con la bulería, con el toque por bulería, que me encanta, y entonces un día hablando, dándonos consejos, me dijo Manolo que la guitarra no es solamente sota, caballo y rey, que la guitarra es muy amplia. Es una baraja entera, hay muchos toques, que no, o sea, me quiero decir con eso de que no me estancara solamente en la bulería. Y yo creo que ese consejo lo he llevado a cabo porque me parece que toco todos los palos. ¿Y cuál es el más difícil de todos? Para mí, yo creo que no tengo, yo en todos los toques me parece. El menos adecuado de hablar de mí como guitarrista soy yo, precisamente. Pero si me apura, pues yo creo que en todos los toques llevo una línea muy, muy igual. O sea, que no hago un toque demasiado bien y otro demasiado mal. ¿No? Sino creo que todos los toques llevan una línea más o menos de calidad igual. La seguidilla que te sugiere a ti como toque. La sequerilla me sugiere a mí llanto, pena, yo qué sé, de unos sentimientos muy especiales. Yo siento algo muy especial cuando estoy tocando por sequerilla. ¿Y la bulería? La bulería, eso, bulería, mucha alegría, mucha fiesta, farolas, mucho. Dicen mucho que la bulería es el toque más difícil. ¿A ti te resulta más difícil que otro o es para ti igual? No, no, que no me resulta más difícil. Al revés, al contrario, yo creo que me se da bien. ¿Hay quien cree que se toque más bien un toque que lo tocan los tocadores gitanos que los tocadores que no son gitanos? No, yo puedo demostrar de que, además de eso lo demuestro, de que para tocar bien por bulería no hace falta ser gitano. Y la prueba está, voy a volver, tener que mentar otra vez Paco de Lucía, que es Sánchez, y lo sé. ¿No? Y el que mejor toca por todos los toques que haya, el que mejor toca de todo. ¿Hoy se enseña a tocar la guitarra como se enseñaba antes o se enseña con un procedimiento distinto? Hoy te enseño un poco diferente. Hoy te enseño un poco diferente porque la guitarra ya ha cogido una. Bueno, yo sinceramente, hay niños que llevan 2 años, 1 año, y tocan algunos más que incluso yo cuando llevaba en aquella época 4 o 5. Quien dice yo, dice todos los de mi época. Y se enseña diferente ahora. ¿Será porque los niños de hoy día están más preparados, tienen más sensibilidad musical o a qué será debido eso? No, yo creo que es debido a que ahora escuchan mucho. Ahora se escuchan muchos discos, se dan muchos recitales en las peñas, se escucha mucho la radio, la televisión a cada momento sale algo de flamenco, y los niños tienen el oído más educado que antes. Y después, pues la técnica también, pues, ha variado bastante. Y yo creo que es debido a eso, a que ahora los niños. Pues yo cuando empezaba, pues no llegué a escuchar, antes de yo ponerme una guitarra en las manos, pues no llegué a escuchar a nadie. Sino de buena primera empieza a tocar y ya. El día que tú te canses en fin de actuar en público y o te sientas ya mayor y eso, ¿tú quieres dedicarte a la enseñanza por completo? Bueno, de aquí a que eso ocurra, yo creo que tienen que pasar unos pocos dañitos, ¿no? Yo creo que sí, yo qué sé, yo no me he propuesto una meta. Pero yo creo que sí, que el futuro mío puede ser eso. Pero de eso a cuando llegue ese día, yo creo que tiene que dar por valor bastante ruido. ¿Dónde tienen acogido quienes van como guitarrista, Jerez o fuera de Jerez? Yo, cuando me vine de la mili, tuve 4 años en Marbella, me trasladé a Doña María con Juanito Parrilla, luego me vi a Paulera. Estos amigos, grandes amigos, me dieron un calor, que antes no me lo dieron aquí, no sé por qué, pero vamos. Entonces, pues cuando llegué aquí a Jerez, me encontré un poco fuera de sitio, como casi todos los artistas cuando se van afuera y vuelven, fuera de sitio. Entonces, pues, yo no voy a decir que me he ganado a Jerez. Más bien Jerez me ha ganado a mí. En esa época, pues, empecé ahí, o sea, empezaron a llamarme Arcos, Borno, todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Sonor Carbonero, le toqué a bastante, en esa época, a bastantes figuras del cante que aquí en Jerez creían de que yo no estaba en condiciones para tocarle a estos señores, como era el Cabrero, como era Sonor Lobato, como era el Lebrijano, Curro Malena, una serie de cantadores de mucha categoría, ¿eh? Entonces, a raíz de esa época, empezaron un poco a confiar en mí, pero muy poco, un poco receloso. Y yo no sé, actualmente tendré mi no enemigo, porque yo creo que enemigo no tengo, tendré a las personas que le pueda gustar y toque o no le pueda gustar, pero lo cierto y lo fijo de que yo estoy muy satisfecho y todavía no había un cantador de que se haya quejado que yo haya escuchado después de un recital a incluso amigos míos de que se hayan quejado de mí. ¿Tú has dado muchos recitales en solitario? Bueno, en solitario no he dado ninguno. Motivo. Yo creo que esto de tocar solo también es un tema que nos lo teníamos que tomar muy en serio los guitarristas. Nos lo teníamos que tomar muy en serio porque todo el mundo no tiene condiciones para tocar solo. Todo el mundo no es que tocar solo es muy complicado, son 2 horas. Yo he tocado solo, sí. Pero no recitales programados. He dado algunos a media con mi compañero José Luis Balao. Pero yo no quiero que me conozca a la gente a mí como concertista. Yo creo que eso es demasiado. Se lo tenían que pensar los guitarristas a la hora de ponerse concertista. Porque eso de concertista va un poco más allá del flamenco, creo. ¿Por qué te acompaña al cante? Por lo menos lo que yo me siento más a gusto. Igual puedo hacer lo otro. Pero puede ocurrir lo que ocurre aquí en Jerez, de que yo estoy seguro de que como yo dé un par de conciertos solo, que por supuesto que si me lo propongo lo hago, ya me cuelgan el sanderito de que no soy, o sea, de que soy concertista, o sea, de que no soy compañía. Y de Jerez están deseando de que haga algo para pasarte mano. O sea, que aquí hay que andarse con mucho cuidado. Con muchísimo cuidado. ¿Te siento hoy con más calor, más calor acogido ahora que antes, Jerez? Sí. Yo en realidad no estoy dolido con Jerez. Yo con Jerez no estoy dolido. Yo creo que yo soy de Jerez. Yo me. Esto de nacer en el barrio La Plata y bautizado en Santiago y criado en San Telmo, pues no quiere decir nada tampoco. Eso también no quiere decir nada. Que cualquiera que nazca en cualquier barriada de Jerez, pues también tiene que tener su sitio en Jerez. Vamos a tener un recuerdo para tu padre. ¿Qué recuerdas tú de él en este momento, a esta altura de tu vida artística? ¿Qué impresión tienes tú de lo que él hizo en el campo? Bueno, yo creo de que mi padre, al igual que muchos artistas de su época, le tocó vivir en la época más mala del cante. Yo creo que mi padre, con esta personalidad que tenía, esta personalidad muy bastante grande, y su forma de cantar, yo creo que actualmente se hubiera hecho algo. Y lo recuerdo mucho, y me lo recuerdan mucho cuando voy por ahí. Pero es ley de vida. ¿Tú lo pusiste a cantar muchas veces en público? Sí, incluso le toqué estando yo empezando, que apenas daba un tono. Le tocaba así. Y él tenía bastante éxito, tenía su público también. Dicen que lo mejor que hacía tu padre por encima de todos los cantos era la saeta. ¿Es verdad eso? ¿O se consideraba mejor en otros cantos? No sé, yo eso no se lo, esa conversación. Digamos, dicen que se encontraba más a gusto. Lo que sí digo es que él vivía la Semana Santa. A él le gustaba mucho la saeta. Él vivía la Semana Santa desde el mismo Domingo de Ramos hasta el sábado, el último sábado de Semana Santa. Él vivía la Semana Santa y se bañaba cantando saeta. Empezaba y el primer día terminaba el último bañaba. Después tocaba el otro palo. Hacía muy bien los cantos de Levante, los cantos de Chacón, lo hacía muy bien. Que yo recuerde, o Fandango, también dicen que lo hacían bien, yo no lo debía escuchar muy bien. Las granaínas, los caracoles, todos esos palos dicen que lo hacían muy bien. La alegría también, La creo. Alegría también era un cantador de cuadros, que es la faceta que yo lo he escuchado, porque me llevaba a mí en los cuadros con Manolo Sevilla, era un cantador de cuadros bastante bueno. Y yo lo puedo certificar porque yo naturalmente lo escuché mucho porque fue de mi inicio como aficionado y muchas veces tuve ocasión de escucharlo, ¿no? Y además de ir con él a muchos sitios, a muchas fiestas, en las bodegas, en las ferias, en el pueblo de José Núñez, y después en Zona Santa, bueno, en Zona Santa pues muchas veces íbamos de casa en casa escuchándolo cantar, ¿no? Porque Claro. íbamos a hacer una profesión, íbamos A otra, a otra, él ¿no? encontraba el dinero, él cogía, se encontraba inspirado, veía una imagen y. Es muy difícil Jerez para el flamenco. O sea, me explico, aquí en Jerez, por aquello de que se entiende más, porque es la cuna de muchos grandes artistas, es más difícil hacerse profesional de la guitarra, por ejemplo, que en otro sitio, que se siente más fácil. Por supuesto que sí, y más siendo payo. Porque además se le exige más al payo que al que no lo es. No le exige, no es que le exijan más, es que yo lo que vengo observando de que yo voy a tocar cualquier peña, cualquier sitio, y yo observo de que me están mirando con lupa. O sea, a lo mejor pues hago 20 cosas buenas, y a lo mejor un pequeño detallito, porque un recital tiene mucha tela, un recital de cante, toca varios palos, pues, y siempre están buscando, yo creo que están buscando la cosquilla. ¡Ay, ya caíste! No sé, pero vamos, que a mí me da igual. Yo lo que digo es de que estos señores de que van a criticar, pues no tienen ni idea. No tienen ni idea. Bueno, pues nada, pues esperemos de que yo creo que eso se irá con el tiempo perdiendo, esa costumbre que dije de criticar y censurar a cualquier artista por un pequeño fallo que tenga, sin tener en cuenta el resto de la labor, ¿no? Yo espero que todo eso pues algún día pues desaparezca y que bueno, pues que tú tengas el sitio ese que te merece dentro de la guitarra. Este aún sin fallo, bueno, sin fallo, yo me parece que fallo tengo muy poco, tendré fallo humano como lo tenemos todos, pero es que aún sin fallo le buscan algo, es que si en vez de llamarme Lozano Gómez me llamara otro apellido cualquiera, pues yo qué sé, es que miran el carnet de identidad aquí mucho en Jerez, miran el carnet de identidad. Será por aquello de que aquí en Jerez, pues, tienen hegemonía los gitanos y nos creemos que los gitanos lo hacen todo mejor que los payos en el mundo del flamenco, cuando también hay muchos señores que no son gitanos y que son tan flamencos como ellos, ¿no? ¿Tú no crees que es así? Bueno, de eso el flamenco es andaluz, no es gitano. Que el gitano lo haya enriquecido en algunos cantes y lo ha dado muchísimo, pero el cante es andaluz, no es propiedad de los gitanos. Entonces, pues, ellos han creado una, digamos, como una cosa como exclusiva, de que el cante es de ellos. Y el cante no es de ellos, el cante es de nosotros, los andaluces. Y yo me siento muy, muy flamenco, ¿sabes? Y de hecho, pues, canto a compás, como el primero que me venga. Y lo demuestro cuando quiera. ¿Tú crees que eso nada más ocurre en Jerez? Porque fuera de Jerez no ocurre eso. Yo creo que no. Lo que pasa es que siempre se habla de en el sitio donde se convive. Ahora mismo yo voy a Cádiz, toco, todo el mundo bueno en este momento. Toca un par de horas, tres, todo el mundo bueno en este momento. Voy al puerto exactamente igual, voy a Sevilla exactamente igual. Entonces, no sé si ocurrirá igual en otras poblaciones. Bueno, pues yo creo que esto ya está agotado, así que muchas gracias. Y esta entrevista pues la vamos a, aparte de que se publique en el periódico, la vamos a archivar aquí en la cátedra para que la tengamos como recuerdo, ¿comprende?